buena idea. Vamos a poner la de snare drum. Vamos a poner Kurt. We're going to put another piece, which is the other premiere that you did, which is the snare piece. Yeah. Okay. Can you just talk a little bit about the piece, and then I put it. Yeah, I just run it. It's a very external kind of extroverted piece. It's meant to be a kind of joyous piece where it was quite difficult for me to decide how to approach the snare drum, and I tried to approach it in a very simple, open way. Some of the technology is rather complicated. It's for the electronic part, but everything has some connection to rhythm in the piece. If you play a little bit of it, move a little bit forward in the files, because it's very quiet in the beginning. Okay. Probably you need to move a little bit forward, maybe a minute or so in, okay, or 2 minutes into the piece. Sure, let me try this. And you can translate what I just said if you want. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí me moví un poquito adelante en la pieza como me pidió este Kurt, pero es una pieza que a Kurt le costó mucho trabajo, porque es una pieza de percusión, utiliza muchos procesos, es una pieza rítmica, pero muy alegre, muy jovial, muy interesante. Y además el percusionista, who was the percussionist? Pascal Pons. Pascal Pons. Pascal. Ajá. He's Pascal Pons. Suplus. Uh-huh. He's a French percussionist. French, living in Germany, mm-hmm, in Freiburg, and he's playing in the ensemble Surplus, which is from Freiburg, Germany. Sí. Muy bien. Bueno, esta pieza es la tocó este amigo Pons, ¿cómo se decía? Pascal, bueno, hizo un maravilloso trabajo. Él trabaja en el ensamble Surplus, super ensamble de Freiburg de música contemporánea, uno de los mejores, de los top de Europa. Además de esto, algo muy interesante es que él es francés, pero vive en Alemania. Bueno, ahorita ya en Europa, con esta cuestión de la comunidad, pues ya los músicos están en todos lados. Pero lo interesante del Surplus es la calidad de los músicos. Ellos también tocaron una pieza mía que se llama Remembranza. Ya me estoy volviendo viejito, ¿verdad? Con Remembranza. Hicieron un trabajo espléndido, una cosa realmente fenomenal. Pero, ¿por qué no vamos con la pieza de Kurt? Dura aproximadamente 10 minutos. Yo creo que sí nos las echamos. Y en el Inter pensamos qué es lo que viene, ¿no? Porque tenemos muchas preguntas para Darío. O sea, él hizo el diseño de la página que ustedes están viendo seguramente, y de la que están ya escribiendo muchísimos blogs o muchísimas palabras. No sabemos, no nos hemos metido, pero en lo que escuchamos a la pieza de Kurt, vamos a entrar a la página a ver cuántos de ustedes han entrado. Kurt también está ahí en la página. En fin, es algo totalmente interactivo. Y todavía queremos meter más, queremos meter imágenes, queremos hacer un chorro de cosas. Entonces, escuchemos la pieza de Kurt Lippe para snare drum, que sería como tarola, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Uh-huh. Tarola y electrónica en vivo. Es muy interesante, empieza muy pianito. Yo quiero que escuchen esa parte muy pianito. Pongan mucha atención en el radio, porque el percusionista está con las manos, nada más así con los dedos, y de repente empiezan a surgir unos sonidos que dicen, no, esto no puede ser una tarola. Pero sí es una tarola, es muy interesante. Bueno, vamos con esta pieza y regresamos. Thank you.